Cómo me gusta el chocolate. Me gusta mucho el chocolate. Cuando yo como chocolate, me pongo alegre y el corazón mejor me late. Me gusta el cho. Me gusta el choco. Choco. Me gusta el choco. Choco. El chocolate. Me gusta el cho. Me gusta el choco. Choco. Me gusta el choco. Choco. El chocolate. Me gustaría comer mucho chocolate y a mis amigos convidarles chocolate. Por eso hoy estoy aquí, bate que bate, a ver si logro preparar buen chocolate. Me gusta el cho. Me gusta el choco. Choco.